Muy buenos días a todos nuestros amigos y amigas que están en sintonía de Radio Casa de la Cultura en este su programa Salud Familiar para todos los que estamos en casa, los que estamos en oficina, los que estamos en el trabajo o estamos caminando, pues aquí unos grandes consejos para que nosotros podamos tener mejor calidad de vida, mejor salud y tengamos calidez en el despertar de cada mañana. Recordemos que el ser grato con nosotros mismos, con el universo, y mantenernos conectados con la Pachamama, nos permite un existir más conectado con el espíritu, con el alma y con el cuerpo. Por ende, pues, un saludo especial a todos los seres y todas las mujeres y hombres, jóvenes, niños, adultos y adultos mayores que estén cumpliendo años. Feliz cumpleaños, feliz aniversarios, felicidades en todos los aspectos que ustedes tengan en este día para celebrar. ¿Cómo para celebrar? Con buena salud, con buenos pensamientos, con buen entusiasmo, con emprendimientos y desarrollando talentos propios. Cuando nosotros nos damos cuenta que tenemos talentos para ser saludables, siempre vamos a ser precavidos en cuidar nuestra salud. El día de hoy hemos escogido un tema que nos interesa a todos, tanto como para cuando estamos solos o cuando estamos en familia, pues un tema que nos va a ayudar a mejorar nuestra salud, en donde encontramos la magia y en donde encontramos el porvenir de este cuerpo, del carrito que andamos a llevar y que el alma se encuentre bien. Nosotros tenemos técnicas de ejercicios, técnicas de alimentación para mejorar el comportamiento tanto del niño como del adolescente, mejorando la digestión. El tema de hoy se llama estreñimiento. ¿Cómo vamos a ver, cómo vamos a reconocer los síntomas cuando la persona tiene estreñimiento? Se les pregunta a las personas cuando vienen a consulta, ¿cuántas veces va al baño? Y dice, normal, yo voy una vez al día. Y el doctor me dice que eso está perfecto, está bien. Cuando nosotros hablamos de estreñimiento, estamos hablando de ver dónde se ocasiona el estreñimiento, por qué se ocasiona, cuáles son los síntomas que nos van a permitir tener una orientación al respecto y nos vamos a dar cuenta para prevenir las enfermedades y también para curarnos con medicamentos naturales o a la vez para prevenir o comer sano. A través de la alimentación nosotros vamos a tener la prevención. Y a través de la medicina natural también vamos a tener prevención y también vamos a tener curación. Se recomienda que por lo menos las personas debemos tener 3 veces o 3 evacuaciones por día. Por día. Quiere decir que usted come y va al baño. Come, va al baño, come y va al baño por 3 comidas fuertes que tiene el día. Ahora, las personas que tienen sus comidas intermedias, que son las personas de tercera edad y los niños y adolescentes, que son 5 comidas al día, normalmente ellos comen y están evacuando. Ellos no tienen problema. El problema lo ocasionamos nosotros los adultos cuando les exigimos que no vayan al baño, que primero terminen de comer y luego vayan al baño. Les perjudicamos porque hacemos que su intestino se vuelva un intestino perezoso y que el estómago haga una magia a medias. Quiere decir que nosotros tenemos la responsabilidad de enseñar al niño, al adolescente y nosotros mismos que después de comer tenemos que ir a evacuar lo de la comida anterior. De lo contrario, ya estamos ocasionando problemas en el intestino. Y no solamente en el intestino, sino que en el tiempo este tipo de problemas de estreñimiento van a ocasionar otros problemas. Ahora, si usted no tiene 3 veces al día la evacuación y come las veces más de 3 veces, tiene que preocuparse qué está pasando, dónde se están quedando todos los elementos tóxicos que están guardándose en su cuerpo. También puedes tener otro síntoma como las heces, que son grumosas, que son duras, y ya es otro punto que nos puede dar una pauta de que estamos teniendo problemas de estreñimiento. ¿Qué hacer cuando esto está pasando? Otra de las formas que también podemos detectar que la persona tiene estreñimiento es cuando hace sus evacuaciones con gran esfuerzo, que no son en forma natural, que no son suaves, que tienen que estar sentados en el baño esperando a que el intestino reaccione, a que haya un movimiento peristáltico natural. Y a veces dicen, no, ya me cansé de estar sentado en el baño, así es que me levanto y ya, no tengo nada, no tengo deseos, no tengo ganas de evacuar y me voy. ¿Por qué se ha ocasionado eso? Pregúntese qué está pasando cuando usted va al baño y no puede evacuar. Claro, lleva el teléfono, seguro, lleva su tablet, lleva su computadora portátil y está o trabajando o viendo Facebook o viendo WhatsApp, mandando mensajes o viendo chistes en su teléfono. Entonces el cerebro necesita concentrarse y mandar sus ondas mentales hacia el intestino. Pero si usted lleva otra función al baño, el cerebro no se va a concentrar en eso. No está en el punto de la evacuación, sino en el punto de la lectura, porque los ojos son el punto prioritario de lo que es el conocimiento, de lo que es el alimento cerebral. Entonces va a estar concentrado en lo que usted lee. Por eso se recomienda que no lleve su tablet, que no lleve su teléfono al baño, porque hay grandes, aparte de que hay grandes peligros de infecciones, pues no ayuda a los movimientos peristálticos naturales de su intestino y al trabajo natural de su estómago para poder evacuar lo que tiene que evacuar. Otro de los síntomas que podemos recomendar que vea en su conducta estomacal es que el intestino o el estómago se encuentra duro o se llena de gases o tiene impedimento de evacuaciones, o las personas van no solamente una vez al día, sino que van pasando un día, pasando dos días, y hay personas que van cada 8 días, entonces provocando así la acidificación de sangre, provocando que se altere el sistema inmunológico y poniéndole vulnerable a la salud, permitiéndose así romper el campo vital que es el primer protector de la salud, el campo bioeléctrico, que es el primer centro de energía del cuerpo, provocando síntomas para otras enfermedades. Con estas pautas, señor, señora, amigo, amiga, visualice cada día que usted va al baño, si es que esto está sucediendo cuando usted tiene que evacuar, y comience a tomar cartas en el asunto. ¿Qué debo cambiar? ¿Dónde debo cambiar? ¿Por qué debo cambiar? De pronto estamos acostumbrados a un sistema en el cual después de la novela yo voy al baño. Cuando termine de conversar con mi compadre yo voy al baño. Entonces nos aguantamos el instante que el cuerpo está pidiendo la evacuación y decimos ya lueguito, lueguito, vamos. Y no podemos, no dejamos al cuerpo que tenga su sinfonía natural. Recordemos que nuestro cuerpo, por naturaleza, es una sinfonía, que debemos hacerle caso cuando hace un clic, cuando hace una pauta para que nos demos cuenta dónde está fallando, que nos hace ver con el dolor que algo está pasando en nuestra sangre, que nos hace sentir cierta incomodidad, y esa es una pauta para que nos demos cuenta dónde es que tenemos que cambiar, cómo es que tenemos que hacer para que la vida sea realmente armónica. Si nosotros decimos que nuestro cuerpo es una sinfonía natural, descubramos dónde están las citas musicales que nos permiten tener buena salud, que nos permiten tener buenos pensamientos, buenas actitudes. El estreñimiento, hablar de estreñimiento, no es solamente que la persona no va al baño. No, esto tiene no solamente los síntomas, sino que también hay que darse cuenta cuáles son las causas. Las causas pueden ser el estrés, las causas pueden ser su mala alimentación, malos hábitos alimenticios, la mala combinación de alimentos. Puede ser también que pase mucho tiempo sin movilizarse, sin hacer ejercicio, que tenga mucha inercia. Puede ser que la comida sea solamente almidones, que no sean tan digestivas, que tomen muchas gaseosas, que consuman mucho azúcar, mucha sal, muchas grasas, o que nunca prueben un tomate, un brócoli, y que el estómago no tiene esos minerales, esos líquidos, para poder disolver y permitir que sean evacuados los ingredientes que ya no son necesarios para nuestro cuerpo. Los desechos que salen del cuerpo son los excesos que el cuerpo ya ha segregado lo que necesita y el resto lo desecha. Así es en las heces fecales y así es en la orina. Lamentablemente, en la sociedad actual, nuestra juventud tiende a comer más en la calle. Comida rápida, dice, ¿no? Aunque los adultos sabemos que la comida rápida es más comida chatarra. Si fuese comida rápida solamente en verduras, en legumbres, pues sería lo ideal y sería lo excelente. Pero lamentablemente no tenemos ese tipo de inclinaciones. Nos vamos más a los carbohidratos. Papitas fritas, las salchipapas, las hamburguesas, estamos en las parrilladas, la cervecita, tenemos los mariscos, los embutidos. Bueno, hay cantidad de comidas que realmente para el ojo humano actual es lo atractivo. Recordemos que nuestros ancestros no eran de papas fritas, de salchichas, de camarones o de parrilladas para su alimentación. Lo primero que tenían eran sus habas, sus meliocos, sus papitas, tenían el maicito, el choclito, o sea, la gramínea fresca y natural y la evacuación. Ellos nunca tuvieron el tipo de problema que ahora tienen, ¿no?, en la sociedad actual. Puede haber habido enfermedades, como siempre, en todos los tiempos. No decimos que ellos han sido inmunes, pero sí por lo menos tenían una vida más activa, no tan sedentaria como el de ahora. Ahora hasta para sentarse casi no se sientan, se acuestan. Y para comer, comen frente al computador, frente a la televisión, viendo noticias, viendo las catástrofes del mundo, comiendo un poco de basura por la pantalla de sus ojitos y poniendo una música que realmente nos altera el sistema nervioso. Y pues eso, se ponen los audífonos y así uno le diga hola, ellos ni siquiera le paran son a una porque ni le ven, ni le oyen, y si le ven, le alzan la mano y le dicen, hola ma, hola pa, y pasó, porque hasta la palabra está mutilada. Ya no hay eso, mamá, ya no sé, ya no suena eso, papá, papito, mamita, mi madre, mi padre. Ahora es, hola ma, hola pa. Entonces, en los tiempos se han ido hasta mutilando las expresiones solares y se vuelven expresiones lunares. No nos hemos salido del tema del estreñimiento, aún seguimos en las causas. Mire, las causas no solamente es por lo que ya se ha dicho de la alimentación, el sedentarismo, también el alto grado de estrés o la depresión. Las depresiones cotidianas hoy se ven en la sociedad, desde los niños hasta los adultos mayores, se ven en depresión. ¿Qué pasó con la persona? Está deprimido. Y tu hijo, no, está deprimidito, no va a bajar, está en su dormitorio. Uno sube y están, como dicen vulgarmente, pata sobre pata con el teléfono en la cama. Entonces, ese tipo de depresiones que nosotros como padres no curamos a tiempo tienen consecuencias en su intestino, tienen consecuencias en sus órganos y tienen consecuencia en su parte mental, emotiva, activa. Entonces ya nos vemos con problemas sociales mucho más graves que una obesidad, mucho más graves que una desnutrición. Nos vemos en un problema o en una pandemia del intelecto cibernético que enferma más y que no permite tener una buena digestión. Entonces, con estos acontecimientos o con estas formas de dañar la vida, de dañar la salud, nosotros también le ponemos a pensar cómo prevenir. Bueno, eso es fácil. Amándose primero uno mismo, amando a la familia y amando lo que hace. Si usted ama lo que hace, nunca va a ser un trabajo, siempre va a ser algo que usted quiere con satisfacción para su desarrollo, tanto físico como intelectual. Y eso va a ser transmitido para su familia, para sus hijos, para su esposo o esposa, para sus padres, porque a pesar de que los padres nos han enseñado y los padres nos cuidaron, hay cosas que se van dando en el nuevo surgir de la vida que los padres también tenemos que aprender de los hijos. Y de esa manera, pues, ayudarnos mutuamente tanto los jóvenes como los adultos. Esa es una forma saludable también de formar una buena relación familiar y tener muy buena salud. Si nosotros dialogamos con los hijos sobre este tema de estreñimiento y preguntamos cómo está su digestión, cómo está su estómago, pregúntele si cosas más triviales se hacen conversaciones sobre estos temas, hay que orientarles, porque si algo de eso sienten, no nos van a contar a los papás porque sienten vergüenza, les da pena. Pero si el papá le dice, mira, puede pasar esto y hay que prevenir, si alguna cosa avísanos con tiempo. ¿Por qué? Porque en el tiempo, la lamentación de un cáncer de colon, de un problema de hemorroides, o de un problema pancreático o hepático renal, pues eso ya es más serio. No hay que esperar a que se dé este tipo de problemas, sino que hay que prevenir. Hay que darles jugos en la mañana, jugos en la tarde. Hay que darles verduras, legumbres en la combinación adecuada del mediodía. Nosotros como padres estamos en la obligación de darles una buena alimentación, de darles un buen desarrollo. Y si les estamos dando, pues obviamente nosotros estamos teniendo esa buena digestión, estamos teniendo esos buenos hábitos. Y como ellos se sienten bien, nosotros nos vamos a sentir bien. De esa manera estamos ayudándonos y ayudando a toda la familia a que evite enfermedades más drásticas en su organismo. Eso se llama prevención. Hay que hacer ejercicio. Si usted tiene estreñimiento, entonces haga ejercicio abdominal, haga ejercicio de sentadillas, haga ejercicio de caminatas a paso ligero, respirando. Hay que aprender a respirar. La respiración es fundamental. ¿Por qué? Porque si usted aprende a respirar, pues respira por la nariz y exhala por la boca. Cuando usted hace una respiración, presione el estómago. Presionado el estómago, está haciendo una abdominal pasiva. Y exhala presionando los glúteos. Esto va a permitir una mejor oxigenación en sus órganos internos, en su máquina interna y en su cerebro. Este tipo de respiración, cuando respira por una fosa y exhala por la otra fosa, hace que se oxigene el cerebro, hace que se oxigene la sangre y el estómago. Recuerde, estómago, dice clarito, es tu mago, el que hace la magia, el que hace la magia del desdoblamiento, el que hace la magia de un laboratorio, que transforma lo que usted come, lo transforma en nutrientes, lo asimila hacia el torrente sanguíneo. Si la sangre está bien, usted tiene mejores reflejos, tiene mejor salud y va a estar mucho más saludable, Por ende, pues en este punto sí es recomendable hacer ejercicio. Y las abdominales, hay varias formas de hacer abdominales, armónicas sin que le duela la espalda, alzando los brazos hacia arriba y topando la punta de los pies, presionando el estómago, respirando y exhalando. De esa manera nosotros vamos a tener una vida más activa sin mayor esfuerzo y sin que le duela nada. Entonces, ¿por qué hay personas que dicen, ay, es que las abdominales, me duele la espalda, me toca acostarme, yo no sé qué más hacer, no, no, abdominales no me gustan, a mí deme algo para bajar de peso solamente con algo mágico? Entonces, algo mágico, nada más mágico que el poder hacer por su propia voluntad, querer estar mejor, es el mismo cuerpo, una reacción natural sin cirugías. Si usted quiere hacer ejercicio, vaya al Parque del Arbolito los días sábados, pues de 7 a 9 de la mañana puede hacer ejercicio dirigido. Usted y su familia sin costo, y eso es bueno. Ahora, si usted tiene este tipo de problemas y no puede salir, y es un tiempo alargado que no puede salir, entonces yo le invito a que nos visite en la Flor del Capulí. Estamos ubicados en la calle Páez y Patria, frente a la notaría 76. Si usted dice, ah, caramba, no sé dónde queda eso, es por el puente del Guambra, así de facilito, es por el puente del Guambra, o puede llamarnos al 09-79-09-44-55. Ahí puede coger una cita y acercarse a la Flor del Capulí para ser atendido y ver en qué estado se encuentra su salud. Las prevenciones es a través de la buena combinación de alimentos. La buena combinación de alimentos es saber a qué hora primero manejar el reloj biológico de su cuerpo. Nosotros tenemos un reloj biológico en el cual nosotros nos manejamos y tenemos que ser disciplinados y respetuosos con ese horario. Normalmente el cuerpo pues tiene un reloj biológico: cuando se levanta, va al baño; cuando desayuna, va al baño; cuando almuerza, va al baño; y cuando cena, va al baño. Sume cuántas veces ha ido a evacuar. Si esto está sucediendo, está perfectamente su intestino. Si esto no está sucediendo, entonces ya ponga en su agendita y diga, tengo estreñimiento, ¿qué debo hacer? ¿Sí? Y tomar las precauciones. Si no tiene estreñimiento, entonces usted puede hacer técnicas de prevención, hacer ejercicio y hacer buena combinación de alimentos. Vamos a la combinación de alimentos. ¿Cómo vamos a hacer la combinación de alimentos? Bueno, esto tiene varios puntos. En los puntos de la combinación de alimentos, nosotros siempre recomendamos que lo que aprendemos lo podamos enseñar dentro de casa y en el entorno, para así ser portadores de comunicados positivos, de noticias positivas, creativas, preventivas, que a nosotros nos dan buen resultado, entonces a los demás también. Esto no quiere decir que usted tiene que eliminar lo que es el control médico, el control pediátrico o el control dental. No, estos son preventivos. Pero lo otro siempre va a ser necesario en la vida. Usted tiene que cuidar las piezas dentales. Si usted cuida las piezas dentales, es el primer molino de la alimentación que va a evitar el estreñimiento. Porque las enzimas salivales dan la pauta de la buena masticación, del buen diluyente. El primer diluyente famoso y poderoso que tenemos es la saliva. El primer molino que tenemos dentro de lo que se llama alimentación es las muelitas y es los dientes. Entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta que si esto se encuentra en buenas condiciones, vamos a evitar el estreñimiento y otras enfermedades dentro del proceso de nuestro cuerpo. Vamos a hablar de la combinación de alimentos después de regresar de esta pausa en un momento. Regresamos.

nuevamente con ustedes en Salud Familiar con Medicina Natural y Medicina Ancestral, Radio Casa de la Cultura. Retomamos el tema de lo que estamos hablando, cómo curarnos del estreñimiento. Hemos hablado de síntomas, causas y prevenciones. Bueno, una que otra recetita antes de continuar con el tema, para que usted sepa cómo curarse. Antes de estas recetitas, quisiera darles el número de teléfono 09-79-09-44-56. Puede preguntar por Miriam para tomar su cita y hacer su consulta en el Capulí. Flor del Capulí está ubicado en la Paez y Patria, frente a la Notaría 76. Tenemos comida vegetariana, tenemos comida sana y tenemos atención de medicina familiar con medicina ancestral, obviamente. Y tenemos, pues, un servicio de programas de antiestrés, masajes, terapias para la piel, para las personas que tienen y sufren de estrés elevado o tienen hijos adolescentes con acné o personas que tengan manchada su piel o vulnerable su piel o sus huesos, pues en el teléfono 09-79-09-44-56 usted puede coger su cita para ser atendido. De lunes a viernes estamos desde las 9 hasta las 4 de la tarde. El fin de semana solo previa cita, si es emergente, pues con mucho gusto le estamos atendiendo. Bueno, estamos haciendo, mirando las curaciones. ¿Cómo, si ya la persona tiene este tipo de problema, qué le podemos recomendar para que pueda salir del estreñimiento? Hay laxantes naturales. Hay laxantes que se pueden hacer con plantas y es necesario hacerse una purga por lo menos 2 veces al año. Y eso quiere decir que si no se ha purgado nunca, pues busque la forma de evacuar toda esa parte tóxica que está guardando y que por eso se siente gordito, gordita, o que se siente voluminoso su estómago y que se siente pesado y que usted no puede dormir y que no puede sentarse bien o que no puede acostarse o no tiene concentración. Bueno, es causa, efectos, digamos, de lo que tiene guardado en su intestino. Está acumulado su colon, está dañando su salud. Entonces, hay aguas naturales para poder salir de esto. Se recomienda tomar agua tibia de mañana con limón y una cucharita de aceite, porque los aceites permiten que el intestino tenga sus movimientos peristálticos y puedan evacuar las heces fecales que están guardadas. Hay laxantes que estimulan los nervios del intestino para incrementar las deposiciones, como es el agüita de sen. El agüita de sen en infusión, una vezita en la noche, para que el cuerpo pueda evacuar. Hay personas que lo toleran tomarse en la noche, otros en la mañana. Haga la prueba, cuál es la condición de su cuerpo y en qué hora usted puede tomar. Yo lo recomiendo normalmente en la noche para que el cuerpo trabaje y en la mañana pueda evacuarle. Entonces, hay laxantes en base de fibra, por ejemplo, la avenita. Usted remoja la avena en agua hervida y luego eso se coge y se toma o se come y va a tener un movimiento peristáltico, van a incrementar los movimientos naturales de los nervios estomacales y va a poder evacuar. Entonces, hay laxantes que puede conseguir también en la farmacia, aunque no normalmente evitamos mandar a la farmacia para que la persona tenga la oportunidad de conectarse con la tierra, de conectarse con su espíritu, de conectarse con el universo. Pero hay personas que no les gusta esto y quieren inmediatamente que les den un laxante. Bueno, usted va a la farmacia y pide esas pastillitas que son laxantes, que tienen osmóticos y ablandan las heces, extraen el agua de los tejidos y hacen que sus movimientos peristálticos en el sistema digestivo se aceleren y usted pueda evacuar. Son opciones que se le brinda para que usted pueda curarse. Sin embargo, la mayoría de estos laxantes no son la sanación total, ¿no? Usted tiene que tomar en cuenta eso, que solamente son aliviantes hasta que usted pueda controlar realmente el sistema digestivo y haga un laxante efectivo donde limpie todo de lo que está acumulado y comience de nuevo con una buena alimentación, con un buen ejercicio y tenga un laxante natural a través de la alimentación, pudiendo así profundizar los movimientos peristálticos para que tenga sus 4 evacuaciones o sus 3 evacuaciones naturales en su cuerpo. De esta manera, pues, es la que le podemos recomendar hasta que usted pueda llegar a la Flor del Capulí o visitarnos también en el Parque del Arbolito los días sábados de 7 a 9 de la mañana. Sin embargo, sí le hago recuerdo que el teléfono es 09-79-09-44-56 para que coja su cita. De pronto necesita una recomendación para una terapia en la piel, para una terapia de estrés, para una terapia de su estómago, para su hígado, un hígado graso, para sus riñones o si le duelen los huesitos, pues ahí nos puede encontrar. Estamos en La Paz y Patria, frente a la notaría 76. Avise a sus comadres, a sus compadres, a sus amigas, venga con su familia, visítenos, tenemos comida sana en este lugar. La combinación de alimentos, lo primero que se recomienda dentro de la alimentación es tener alimentos probióticos. Me va a decir, ¿cuáles son los alimentos probióticos? Bueno, los alimentos probióticos son aquellos que nos permiten eliminar tóxicos de la sangre, tóxicos de nuestro estómago, tóxicos que se encuentran en nuestros órganos. El primer elemento que usted es facilísimo que usted lo consiga es un yogur natural. Si usted puede hacer un probiótico en su casa, quiere decir una leche natural, lo hace hervir y lo pone en un recipiente verde de cristal, lo pone al sol, obviamente tiene que estar tapadito con un lienzo para que pueda tomar rayos solares. La fotosíntesis que hace los rayos solares más el color terapia que tiene su cristal verde va a permitir tener un yogur altamente de vitamina, de cales, de sales, de minerales, es revitalizador y ahí tiene un probiótico natural sin ningún químico, sin ningún adhesivo que venga de la farmacia o que le digan, bueno, le pusimos para que dure más o le pusimos para que no se dañe. No, en forma natural usted lo hace en su casa y esto lo dura hasta 8 días. Una vez que esté hecho, ya esté cuajadito, ya esté hecho el yogur, usted lo puede guardar en una botellita en su refrigerador para utilizar licuado en fruta, con fruta o miel de abeja. Evite el azúcar, evite que tenga dulces químicos y póngale fruta. Póngale con fruta, lo puede licuar y hace sus yogures naturales o lo puede consumir tal cual sale cuando está ya hecho su cuajado. Entonces es una forma de tener un probiótico natural. Otro probiótico también natural que usted puede tener es el trigo germinado. El trigo germinado licuado con la savia del penco, lo que nosotros llamamos el chaguar mishki. Esto nos va a ayudar a tener mejor digestión. Ahora, si usted a esto le adhiere cebada o avena remojada, va a tener una excelente digestión, una excelente calcificación, nutrición y va a tener mayor elasticidad en sus músculos. Imagínese qué bondadosa es la naturaleza que nos permite con solamente estos productos nosotros ya podemos mejorar nuestra salud. Imagínese. Ahora, si nosotros hacemos una combinación adecuada de alimentos, sabemos escoger qué es lo que va en la mañana, qué es lo que va al mediodía y qué va en la tarde, pues va a ser excelente. Recuerde que todo esto nosotros lo podemos enseñar en la Flor del Capulí, en La Paz y Patria, frente a la notaría 76. Ahí tenemos también talleres y atención que damos para que las personas puedan curarse. Tenemos atención médica con medicina natural, medicina ancestral. de lunes a viernes y los fines de semana previas citas. Siempre es previa cita, por eso se les da un número de teléfono para que usted pueda coger su cita, que es al 09-79-09-44-56. Entonces ahí puede coger su cita. La combinación adecuada de alimentos quiere decir que su alimentación tiene que ser alimentos de sal y alimentos de dulce, ¿cierto? Cuando va a desayunar tiene que ser solo dulce. Cuando va a almorzar tiene que ser solo alimentos de sal. Y cuando va a cenar solo alimentos de dulce. Así viene el equilibrio con la Pachamama. Tiene que salir de la parte lunar y ser más solar para que sus pensamientos, sus actitudes y su salud sea más óptima y que su calidad de vida realmente sea solar, solar. Que no se quede en una alimentación lunar para que su vida sea lunar y que sea llena de dolor. Al contrario, tiene que ser solar para que la felicidad, la alegría, el contento siempre esté presente en su cuerpo. No entre en depresiones que no son necesarias. La depresión nunca ha sido necesaria, nunca ha sido indispensable. Usted lo ha creado, el mundo lo ha creado, pues elimínelo de su vida y elimínelo de su mente a través de la buena alimentación. Cuando hablamos de buena combinación, quiere decir que nosotros no vamos a mezclar sal con dulce. Primer punto. La sal con dulce, ¿por qué? Porque nuestro cuerpo asimila lo que es sal, lo que es dulce, lo que es agrio, lo que es amargo. Y cuando nosotros combinamos la sal con dulce, simplemente estamos acidificando la sangre y provocando enfermedades hepáticas renales o estamos provocando que haya descalcificación en nuestros huesos. Claro está que esta es una información, usted sabrá si lo coge, si lo guarda o si lo aplica. Nosotros lo que hacemos es orientarle en lo que más podamos para que su salud sea mejor y nuestros pueblos sean más saludables. Al no mezclar sal con dulce, evitamos enfermedades, evitamos bajos rendimientos y podemos ocasionar una vida feliz. No solamente de una persona, sino de las familias completas. De esta manera vamos a ir mejorando nuestros comportamientos y también ya no estaremos todo el tiempo iracundos, ya no estaremos todo el tiempo tirando las cosas o olvidándonos las llaves de la casa o del carro o olvidándonos dónde tenemos que llegar o cómo tenemos que llegar. Al contrario, la mente va a estar más despierta, más activa, porque usted ya no va a mezclar sal con dulce, evitando así que se haga un alcohol en su cuerpo y mantenerle borracho todo el tiempo, mareado y viendo estrellitas. Una vez que usted haya comprendido y entendido de que la sal y el dulce no pueden ir juntos, me va a decir, y ahora yo como arroz, yo como sopa y mi juguito del mediodía, ¿qué hago? Bueno, puede tomarse una avenita sin dulce, puede tomarse una leche de soya, puede tomarse un jugo de tomate, de riñón sin dulce, una aromática, no agua simple porque desvanece todos los nutrientes, pero sí una aromática porque tiene minerales de las plantas y ayuda a que segreguen los minerales de la alimentación. Entonces, tiene opciones. Un yogur natural es una opción de tomar un líquido después de su almuerzo. Ahora, para que usted no le dé sed, bueno, primero es el plato fuerte y luego la sopa. Así hacían nuestros ancestros. Primero las papas, los meliocos, las habas y luego nos daban el caldito. Porque antes no se comía el arroz, pero sí se comían las papitas, sí se comían los meliocos, se comían la zanahoria blanca, el camote, la remolacha, la zanahoria amarilla. Entonces teníamos la opción de que el cuerpo segregue lo más duro o lo más seco, tenga con la humectación de la saliva, porque ahí están las enzimas que van a disolver los alimentos pesados, y de esta manera ya no le daba sed. Además, no se comía con tanta sal. Es más, las habas, los meliocos, los choclos, nunca se puso sal. Ahora sí, pues, es la sal, la mayonesa, el ají, la salsa de tomate. Bueno, en fin, hay tantas cosas y aderezos que nos hemos ido inventando a través de los tiempos que nos parecen riquísimos al paladar, pero que perjudiciales que son realmente para la salud. Si usted primero come el arrocito, Bueno, después viene la sopa. Va a evitar que tenga estreñimiento, le va a evitar que tenga sed y ya no va a ir a la gaseosa ni va a tener que comerse cosas que le van a quitar la sed. Póngale poca sal y de esta manera empezamos con la combinación de los alimentos, ¿cierto? Así nosotros nos vamos ayudando. Otra de las formas que tenemos pues para la cena es volver a lo del desayuno, tomar fruta o tomar cereales, los cereales remojados, los cereales germinados o los cereales crudos, como es en el caso de la avena, como es en el caso del trigo germinado, no necesita cocción, solo están germinados, se licúa y se toma. O puede hacerse un gran morocho para la tarde en casa con unas tortillitas de maíz. Tiene una opción fabulosa para que usted pueda tener una mejor alimentación. Entonces, esta es la primera fase de combinación. Ahora, hay que escoger, ¿no?, dentro de la alimentación las frutas solares, las frutas lunares. En la mañana conviene combinar alimentos lunares y solares para llevar el equilibrio en el día, y en la noche igual, y en el mediodía pues la utilización de cereales, la utilización de legumbres, verduras, leguminosas. El tema es tan amplio que no es así como que bueno, ahora me dio esta combinación. No, esto continúa. Seguiremos enseñando cómo más hacer sus combinaciones adecuadas para su alimentación y evitar el estreñimiento y aumentar el buen rendimiento intelectual y físico. Para esto siempre lo estamos recomendando hacer ejercicios. El deporte es fundamental, por lo menos una hora en el día. Me va a decir, es que yo tengo que trabajar, yo me voy a la oficina, no tengo tiempo. Bueno, si no puede en la mañana, puede en la noche. El hacer, aunque sea 15 minutos de ejercicio respirando en su jardín, en su terraza, le va a ayudar a oxigenar el cerebro. Va a poder descansar, va a poder levantarse más lúcido, va a tener mayor cantidad de energía y va a tener más entusiasmo. Ya no le van a quedar tiempos ni ánimos de pelear con su pareja o de gritar a sus niños o pelearse con sus amigos de oficina. Va a estar más entretenido en ser mejor, en estar mejor, en rendir mejor. Entonces, hay muchas opciones de tener calidad de vida, de tener una mejor un mejor desarrollo, no solamente físico, sino también intelectual. En el Parque del Arbolito, todos los sábados de 7 a 9, hay varios técnicos que dan ejercicios para los niños, los adolescentes, para los ancianos. Medicina terapéutica o ejercicios terapéuticos. Ahí también tenemos varios médicos que pueden atenderle en caso de que no pueda llegar al Capulí entre semana. El sábado lo pueden atender en el Parque del Arbolito desde las 7 hasta las 9. Usted puede llegar allá a hacer sus terapias y después de los ejercicios le atienden. Incluso le ponen la picadita de abejas para las personas que tienen dolores musculares, dolores de huesos, dolores de cabeza. Bueno, uno tiene la opción de escoger dónde se siente mejor y dónde puede mejorar y alimentar su salud. Hablamos no solamente de salud física, hablamos también de la salud interna, de la salud espiritual. Nadie que esté fuera del conocimiento espiritual puede decir que está sano. Si no está conectado con su yo interior, con su niño de oro, con su sabiduría interior, puede decir que está sano. Ya tiene una falencia, ya tiene un síntoma de estar incompleto. Entonces, el primer alimento del ser humano es energía. Y el último alimento del ser humano es energía. Entonces, la composición del cuerpo, la composición de la vida en sí es energía. A mayor cantidad de energía, menor enfermedades. ¿Cómo asimilar este tipo de energía? Bueno, vaya a la cascada, vaya al parque, vaya a un río, camine sin zapatos, báñese en la cascada, báñese en un río, báñese en una laguna, y eso nos va a permitir alimentar el cuerpo con mayor cantidad de energía y salir poderosos. ¿sí? Tenemos más ánimo, tenemos alegría. ¿Por qué? Porque la electricidad hace la luz. La conexión del positivo y el negativo permite un foco. Así somos nosotros. Si topamos la tierra con nuestras manos, con nuestros pies, abrazamos un árbol, vamos a tener cariño, amor por los que nos rodean, vamos a tener cariño y amor para nuestros familiares y nos vamos a amar más. Cada que nos vayamos al espejo, nos vamos a seguir viendo más jóvenes. ¿Por qué? Porque la energía rejuvenece. La energía quita las manchas de la piel, la energía quita la caída del cabello, la energía quita el dolor de huesos. Problemas no resueltos, problemas de huesos. Problemas de tristezas, de abandonos, problemas de riñones. Problemas de que hablo mal de la gente y que me expreso mal de la gente y me expreso mal de mí mismo, problemas de tiroides. Sí, problemas de articulaciones, y esos son problemas no resueltos con su familia, con sus exparejas, con sus parejas. Entonces, resuelva todos esos problemas, es el primer punto de la salud. Si el campo eléctrico no está roto, está sin dolor el cuerpo. Pero si empieza a doler, es que en alguna parte de ese campo eléctrico se ha perforado y hay que volver a curarlo. Hay que volver a soldarlo. ¿Cómo? Yendo al parque. Si usted no puede ir al parque, si usted no puede ir a la cascada, no puede ir al río, vaya al capulí y le hacemos una terapia de baño energético con imanes o con piedras volcánicas, o le hacemos ciertas armonizaciones con musicoterapia, con aromaterapia y masajes corporales. Tenemos limpiezas faciales y al que coge pues dos terapias, la tercera paga el 50%. Así es que usted ya sabe que puede llegar al capulí, si no puede ir al bosque, si no puede ir a la cascada. Y en el capulí tenemos inscripciones abiertas todo el tiempo porque cada mes se sale al campo y nos interiorizamos y nos conectamos con la Pachamama. Puede llamarnos al 09-79-09-44-56. Coja su cita. Visítenos, estamos en La Paz y Patria. Tenemos deliciosos almuerzos de lunes a viernes. Así es que podemos conectarnos ahí. Queremos agradecer a todas las personas que nos han estado escuchando en Salud Familiar con Medicina Ancestral en Radio de la Cultura, Casa de la Cultura. Este día jueves. Les invitamos a que el próximo jueves nos sintonicen desde las 11 hasta las 12 en este su programa de Salud Familiar con Medicina Ancestral, donde usted podrá conseguir técnicas, pautas para mejorar su salud, para mejorar sus comportamientos, sus rendimientos y también para tener más amigos y tener un mejor estilo de vida, tanto para nuestros abuelos como para nuestros nietos, nuestros hijos, nuestros familiares y nuestras parejas, y para nosotros mismos. Así es que les agradecemos su sintonía, agradecemos que se conecten con nosotros todos los jueves de 11 a 12. Les esperamos la próxima semana. Que tengan un excelente, excelente día y que lo aprovechen al máximo con el buen comportamiento y las buenas oportunidades.